chicas de pantalones muy entallados resultan las preferidas de cotorrías. No importa si es monumento, bonito o fea. Ay, doña Leonor, ay, doña Leonor, dicen al pasar. Mejor prefiero